de la introducción que nos hizo Cachi, vamos a comenzar este programa aprovechando estos días de la misión de la parroquia San José. Hoy no ha podido estar con nosotros el padre Ramiro Sáenz, así que tenemos presente al padre Guillermo, que ha venido a resolvernos algunas cuestiones. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y sí, estamos acá continuando con las actividades de la misión y participando en este programa para resolver algunos de los interrogantes que comúnmente se hace la gente en las casas, ¿no? Muy bien, padre Guillermo. Ayer nos llegó una preguntita muy interesante, muy linda. Y debido a eso, bueno, hemos decidido hoy tocar el tema de la confesión. Un tema por ahí un poco controvertido, así que le vamos a alargar algunas preguntitas. Yo he escuchado por ahí en la calle, caminando, algunos suelen decir, dice, yo solamente me confieso delante de Dios, dice, porque es el único que puede perdonarme los pecados, solo Dios es el que realmente me puede perdonar, entonces no hace falta confesarse con ningún hombre. Bueno, sí, es cierto que solo Dios puede perdonar los pecados, ¿no? Dios, el pecado es una ofensa a Dios, pero Dios ha querido dejar, antes de subir al cielo, Jesucristo quiso dejar un poder especial a los apóstoles. Y les dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, esto no es invento de la iglesia, sino que está claramente expresado en la Biblia, dice en el Evangelio de San Mateo, todo lo que atéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Ese es el mandato que le dio Jesucristo a sus apóstoles, ¿no? No es que sea un invento de los hombres, ¿no? Y en otra parte, en el Evangelio de San Juan, dice Jesús, a quienes vosotros les perdonáis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes vosotros les retengáis los pecados, le quedarán retenidos. Entonces no es un invento de hombres, sino que es el mismo Dios que lo ha determinado así. Y se prueba por la misma Biblia, ¿no? Pero sí, padre, nosotros nos confesamos a un sacerdote que, según usted me dice, bueno, el mismo Jesucristo lo mandó para eso. Pero es un hombre como cualquier otro, o sea, un sacerdote, yo los conozco, hemos hablado, usted mismo acá lo veo, es un hombre como cualquier otro. ¿Cómo puede perdonar los pecados? ¿Cómo puedo confesar? Bueno, sí, es cierto, el sacerdote es un hombre, no deja de ser hombre, pero está investido por el poder de Dios. Tiene ese poder de Dios de perdonar los pecados, no tiene ese poder, eso que dijo Jesucristo, a quienes vosotros les perdonáis los pecados, les serán perdonados. Hoy en día, mucha gente va a los psicoanalistas, a los psiquiatras, porque está de moda para desahogarse, ¿no? Y es ahí donde a estas personas le cuentan sus problemas, sus intimidades, encima le cobran por ir ahí, ¿no? Y sabiendo que esta persona, este psiquiatra, este psicoanalista, no tiene ningún tipo de... No tiene obligación de guardar el secreto de lo que se le dice, de lo que se le dice. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que ese psiquiatra, ese psicoanalista, guarde el secreto? Ninguna. Hoy está de moda eso y no somos capaces muchas veces, o tenemos vergüenza, o tenemos miedo, de ir y confesarnos, donde sabemos que el sacerdote, que tiene ese poder de Dios para perdonar los pecados, tiene algo... tiene una obligación muy grande, que es la de guardar el secreto sacramental. Mire, padre, yo le puedo confesar los pecados y después usted por ahí, mire, si me anda deschavando por la calle, le anda diciendo a toda la gente lo que yo le contaba ahí en secreto, cosas muy íntimas mías. ¿Qué pasa con eso? No, el secreto sacramental es algo que el sacerdote tiene que guardar sí o sí. Y la iglesia castiga severamente al sacerdote que llegue a revelar el secreto de confesión. Lo castiga con la excomunión. Queda automáticamente fuera de la iglesia. Nunca en la historia de la iglesia se ha dado un caso de un sacerdote que revele el secreto de confesión. Hay un caso famoso en la historia de la iglesia, que es el caso de San Juan Nepomuceno, un santo que era confesor de una reina, y después de haber confesado a la reina, viene el rey y le dice que le diga lo que le dijo la reina en confesión. Entonces este santo San Juan se opone, le dice, no, tengo que guardar secreto, no le puedo decir nada de lo que me ha dicho. Entonces el rey dice, mire, si usted no me dice lo que la reina le dijo en confesión, yo le hago cortar la cabeza. y lo mataron. Se dejó matar por guardar el secreto de confesión. Así, todo sacerdote tiene una obligación de guardar el secreto de confesión. Y han pasado los siglos del ejemplo de este santo, y después de haber sacado el cuerpo de la tumba de este santo, ha quedado la lengua incorrupta, ¿no? Es como un símbolo que ha dejado Dios de ese secreto del cual fue fiel hasta la muerte el sacerdote, ¿no? ¿Qué quiere decir, padre, eso con lengua incorrupta? Es decir, que no se ha corrompido. Ustedes saben que cuando uno muere, cuando una persona muere o un animal muere, el cuerpo se empieza a podrir y quedan simplemente los huesos, ¿no? Después de varios años, un cuerpo quedan huesos nomás. Bueno, en el caso de este santo ha quedado la lengua incorrupta. Muy bien, padre. A ver si nos puede contestar a esta pregunta que nos hizo una de nuestras oyentes del programa de ayer, y que el padre había dado un esbozo a la respuesta, pero a ver si usted puede precisarla. Nos habían preguntado qué sucede con estas personas que se confiesan delante de una imagen, por ejemplo, delante de una imagen de la Virgen. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna persona que se confiese delante de una imagen, ¿no? Por lo menos no se conoce, ¿no? Es muy medio extraño esto. No, ningún católico se confiesa delante de ninguna imagen, ¿no? Uno podrá pedir delante de una imagen, ¿no?, que representa, por ejemplo, a la Madre de Dios, pedir intercesión, pedir alguna gracia, ¿no? Pero no confesar los pecados. Los pecados se confiesan al sacerdote, ¿sí?, en la confesión, pero no a una imagen. Muy bien, Fabián, vamos al primer corte de esta mañana. Que si en la confesión el sacerdote puede perdonar todos los pecados, ya que como es una ofensa a Dios, solo Dios la podría perdonar, pero el sacerdote puede perdonar todos los pecados. Sí, no hay pecado que no se pueda perdonar. Todos los pecados sean perdonables, son perdonables, ¿no? Así es el pecado más grande que se pueda cometer, que es matar a la propia madre. Cualquier pecado, estando uno arrepentido, el sacerdote lo perdona. Pero hace falta la condición del arrepentimiento, ¿no? Sin arrepentimiento no hay pecado que se perdone, ¿no? Si yo me voy a confesar de algo que no estoy arrepentido, no me sirve de nada, ¿no? Eso sería el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Son los pecados en los cuales uno va, dice materialmente lo que ha hecho, pero interiormente no está arrepentido de eso que ha hecho, ¿no? No quiere que Dios lo perdone. Necesitamos, nosotros, para confesarse y para que la confesión sea válida, es necesario el arrepentimiento, la contrición, el saber que uno ha ofendido a ese ser infinito, a ese ser que me ha creado, a ese ser que murió por mí en la cruz y contra el cual yo he pecado. Entonces, saberse que uno ha ofendido a ese ser y que necesita su perdón, necesita su misericordia, necesita su gracia. Para eso nos confesamos. Entonces, la condición indispensable para que la confesión sea válida, es decir, para que produzca el fruto en mí, para que produzca la gracia en mí, es que yo esté arrepentido. Sin arrepentimiento, por más que yo diga materialmente todos los pecados, no vale de nada, ¿no? Porque falta lo esencial a la confesión, que es el arrepentimiento. Entonces, padre, usted me comenta que se pueden perdonar todos los pecados, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, contra la luz, como dice, ¿no? Claro. ¿Por qué no se perdona ese pecado contra el Espíritu Santo, que se llama? Y porque yo no quiero arrepentirme del pecado, ¿no? Pero si una persona se confiesa, ¿no?, y después vuelve a caer, ¿no sería un pecado justamente contra el Espíritu Santo? Aunque tenga en ese momento, se confiesa y tiene propósito de reparar, ¿no?, y está realmente arrepentido, pero después vuelve a caer, ¿no sería un pecado contra el Espíritu Santo? Mire, Jesucristo, cuando instituyó este sacramento de la confesión, lo instituyó para hombres, ¿no? Y Jesucristo nos conoce mejor que a todos nosotros, ¿no? Porque Él es el Creador, es el mismo Dios. Entonces, conoce al hombre mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y Dios sabe que nosotros los hombres somos falibles, ¿no? Y que vamos a caer una vez, vamos a caer otra vez, vamos a caer mil veces, ¿no? Lo que Dios nos pide es que cada vez que caigamos nosotros, porque somos débiles, somos frágiles los hombres, nos levantemos, tengamos confianza en Él, nos arrepintamos de lo que hemos hecho y tratemos de evitar para la próxima vez ese pecado que hemos cometido, ¿no? Es lo que se llama el propósito de enmienda. Cuando uno se confiesa, tiene que no solo arrepentirse, sino también tratar de enmendar la vida, de cambiar la vida, de mejorar. Entonces, por más que volvamos a caer en el mismo pecado que hemos confesado, bueno, tratar de proponerse, bueno, la próxima vez voy a tratar de evitar ese pecado, es lo que decimos en el pésamo, en esa oración que rezamos después de la confesión, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Muy bien, padre. Para seguir el tema, realmente da para largo y es un tema muy interesante y muy cuestionado hoy en día en la calle. Pero usted me comentó acá que esta tarde se va a tratar en el sermón del padre Ramiro, en la predicación de la misa. Sí, esta tarde vamos a hablar de este tema en la misa, así que vamos a podernos explayar un poco más, con un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para... ante este sacramento de la misericordia? Mucha gente dice, pero me da vergüenza, ¿qué va a decir el Padre de mí? ¿Y qué va a decir el Padre de vos? Que sos un pecador como todos, sos humano, sos falible. No hay pecado que el sacerdote no haya escuchado. Los sacerdotes jóvenes dicen que en menos de 15 días confesando ya se escuchan todos los pecados habido y por haber. Imagínense un sacerdote que lleva 5, 10 años confesando, 20 años confesando. No hay ningún pecado nuevo. El sacerdote no se va a rasgar la vestidura porque yo le diga mi pecado. Es como contaba un padre una vez muy graciosamente, decía que era un sacerdote de una villa en Buenos Aires, no muy brava, tenían famas de bravo a todo ese barrio, ¿no? Entonces dice que estaba tan acostumbrado a los pecados, ya que la gente se confesara, que una vez aparece un hombre y le dice, padre, he matado. Y el padre le dice, ¿cuántas veces? ¿No? Era algo común que ya escuchaba todos los días ahí en el barrio, ¿no? Entonces el sacerdote no se escandaliza, no me va a retar ni nada, porque para eso está, para perdonar los pecados, para darme el arrepentimiento. Tenemos que hacer como ese hijo pródigo, esa hermosa parábola que pone Jesús en el Evangelio, de ese hijo que se fue de la casa del Padre, el Padre representa a Dios, no se alejó de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios? Llevamos años lejos de Dios. Tenemos que hacer como ese hijo pródigo que un día, al ver cómo estaba en el estado en que se encontraba, que estaba lejos del Padre, estaba viviendo comiendo la comida de los cerdos, dice el Evangelio, es la peor miseria de todas, dijo un día, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a Dios, sin temor, con confianza, sabiendo que Él nos está esperando, que quiere que nos arrepintamos, que quiere darnos su gracia, su ayuda, ¿no? Son efectos de la confesión el darnos la gracia sacramental, la gracia de Dios, esa presencia misteriosa de Dios en el alma. Además, Dios nos da esa paz, esa tranquilidad de conciencia, ¿no? Que solo la tenemos en la confesión. En cambio, esos que dicen, yo directamente me confieso con Dios, ¿qué seguridad tienen de que Dios le perdona el pecado? En cambio, uno, como decía una señora protestante una vez, la única vez que encontré esa paz en el alma, en mi alma, fue cuando el sacerdote me dijo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me decía la señora esta, muchas veces yo le pedí perdón a Dios, pero una sola vez cuando el Padre me dijo, yo te absuelvo, fue recién cuando encontré esa paz en el alma, esa seguridad de que Dios me había perdonado. Y dice la Biblia, si tus pecados son rojos como la grana, yo los volveré más blancos que la nieve, ¿no? No tenemos que tener miedo, por más que nuestros pecados sean grandes, sean lo más tremendo que sea, porque Dios lo perdona. Lo único que quiere es que nos arrepintamos, que le pidamos misericordiosamente perdón. Les pongo otro ejemplo de la confesión, ¿no? La confesión no es decirle nada más los pecados a un hombre, sí, pero yo no le estoy pidiendo perdón a ese hombre, sino que le estoy pidiendo perdón a Dios. Es como cuando uno habla por teléfono, ahora que veo acá el teléfono. Cuando uno habla por teléfono, ¿con quién habla? No habla uno con el tubo, sino que uno habla con la otra persona que está lejos. Sería tonto el hablar con el tubo. Lo mismo pasa con la confesión. Uno no le pide perdón a ese hombre que está allá delante mío, sino que uno le está pidiendo perdón a Dios, que Dios le ha dado el poder a ese hombre para que me perdone. Uno le está pidiendo perdón a Dios, no al hombre. No sé si queda claro. Muy bien, padre Guillermo. Tuvimos una llamadita recién en el corte. Y nos hicieron algunas interrogantes. ¿Qué nos puede decir? Bueno, habló... ¿En qué consistieron esas preguntitas? Porque yo lo veía acá sonreírse y... Y habló Mariana. Y Mariana decía, quería preguntar... Primero afirmaba, dice que ella ha visto mucha gente que se confiesa delante de las imágenes. Bueno, ella confunde el pedir ante una imagen, ¿no? El pedir o el rezar ante una imagen. Y dice que los católicos adoramos las imágenes, decía ella. que lo ha visto muchas veces en la iglesia. Bueno, pero en primer lugar, los católicos solamente adoramos a Dios, nada más que a Dios. ¿Y por qué tenemos las imágenes? Porque nosotros somos hombres de carne y hueso, ¿no? Y conocemos a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que escuchamos. Esa es la forma que tenemos los hombres de conocer. Entonces necesitamos de la imagen para representar algo que no vemos. Así como cuando nosotros tenemos una foto en la casa de un familiar, de un ser querido que está lejos. ¿Para qué tenemos esa foto? Para que esa foto, esa imagen, me recuerde el amor que yo le tengo a esa persona que está lejos. Yo no quiero ese pedazo de papel, ese pedazo de yeso, sino que yo quiero a la persona que represente ese pedazo de papel, ese pedazo de yeso. Lo mismo pasa con la imagen. La imagen me hace recordar a Dios, me hace recordar a su Santísima Madre, me hace recordar a algún santo. ¿Para qué? Para hacerme recordar a esa persona que no la veo ahora. Bien, Padre Guillermo, ya se nos ha ido el tiempo. Agradecemos estas inquietudes que se nos han acercado. No sé si quiere aclarar algo más. Sí, después tengo dos cositas más que me preguntó Mariana. Era sobre la vestimenta. Me decía, ¿por qué cuando uno va corto, ajustado, o sea, con ropa ajustada a la iglesia, por qué se la critica o se dice que no hay que andar así, ¿no? Si Dios nos ha creado a todos desnudos y nos conoce a todos desnudos, decía ella, ¿no? Bueno, hay que responder a eso que simplemente uno tiene que ir decorosamente vestido, ¿no? Porque todos tenemos nosotros el pecado original, esa desviación en la naturaleza, ¿no? Y entonces no somos ángeles, no somos seres puros. Entonces muchas veces el andar indecorosamente vestido puede ser objeto de que otros pequen, ¿no? Entonces, por eso uno recomienda el ir bien vestido a la iglesia, como se debe, ¿no? Aparte uno va a un lugar que es sagrado, donde está Dios presente, ¿no? Entonces tiene que ir bien vestido. Y después decía que mucha gente se acerca hoy en día a la iglesia, no por Dios, sino por los curas. Y en esto estamos muy de acuerdo con Mariana. Uno no tiene que acercarse o alejarse de la iglesia porque el cura sea esto, porque el cura es muy bueno, es simpático, es lindo, sino que uno tiene que acercarse por Dios, que es lo principal, que es lo que me tiene que mover a mí el llegar a Dios. Es, yo voy a la iglesia por Dios y no por el cura, ni porque el cura sea bueno ni porque el cura sea malo, sino por Dios. Eso lo tenemos que tener bien en claro, ¿no? Muy bien, Padre Guillermo, muchísimas gracias. Nos acaba de llegar otra preguntita que la vamos a dejar para mañana, si Dios quiere, sobre la Virgen Santísima. Y vamos a recordar algunos avisitos de esta misión que usted me acaba de pasar, que hay la misión infantil para todos los niños a la mañana a partir de las 9 y a la tarde a partir de las 5 de la tarde en adelante. Después, el acto central de la Santa Misa, es la procesión a las 7:30 de la tarde con la Santa Misa a las 20 horas y el sermón misional. Me comenta también que hay 3 sacerdotes que están atendiendo confesiones durante todo el día. ¿Están dispuestos? Todo el día, a la hora que ustedes quieran, estamos dispuestos para atender confesiones. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, Fabián. Hasta mañana, si Dios quiere.